Hola amigos, bienvenidos a una nueva serie que deseamos introducir en sus hogares, Hechos y Enigmas en Daniel y Apocalipsis. Será fascinante estos estudios que tendremos para abordar estos famosísimos libros llenos de símbolos, de mensaje, tanto en la antigüedad como cuanto más para el tiempo presente. En esta ocasión iniciaremos nuestro primer estudio con el libro de Daniel, una introducción. Primera parte, queremos abordar en el caso de este libro en particular todo aquello que tenga que ver con su historia primigenia, esto es, cómo se compuso, quién es el autor, de qué tiempo data, sobre todo las discusiones que hay, que no se han acabado, acerca de la genuinidad de este libro, ya que veremos es un libro que también está dentro de los libros catalogados como cuestionados. Pero vamos a ver por qué. Así que vamos a empezar entonces este estudio del libro de Daniel, una introducción en la primera parte. El libro lleva el nombre de su protagonista, Daniel. Otros libros del Antiguo Testamento llevan el título de su principal héroe, tal el caso de Josué, Samuel, Esther, Job, etc. Pero tal título no indica necesariamente que esa persona fuera la autora del libro. Aunque en el caso de Daniel, al observar las evidencias internas, parecieran indicar que él es el autor. La opinión tradicional, tanto de judíos como de cristianos a lo largo de los siglos, es que el libro fue escrito en el siglo VI a.C. Como se dan los años de los reyes, vamos a mirar allí entre los reinos de Persia, desde el año 539 en adelante, quizás el 535 pudiera ser el último año datable del libro de Daniel. Y también indica, se ha creído siempre, que Daniel es propiamente el autor. Las evidencias en favor de esta opinión son las siguientes. Primeramente, lo que el autor o el mismo libro dice acerca de sí mismo. El profeta Daniel pues habla en primera persona en muchos pasajes. Vamos a ver algunos casos, aunque en otros habla en tercera persona. Y veremos si también esto es costumbre de este uso en la antigüedad. Vamos a ver entonces los usos de la primera persona en los capítulos 8 del 1 en adelante, del libro de Daniel. Y así de paso vamos conociendo más algunos textos. Recordemos que se componen de apenas 12 capítulos, no son muchos, pero muy ricos en contenido. Miremos pues entonces Daniel capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Ahí miraremos que está escrito en primera persona. Lo propio aparece en el versículo 13 también, al 19, también el versículo 27, pero miramos ahora entonces el versículo desde el 1, Daniel 8, 1 en adelante. También aparece en el capítulo 9, desde el versículo 2, capítulo 10, desde el versículo 2 también. Como también dije, vamos a ver cuando él escribe en tercera persona. Esto le ha valido al libro la crítica de algunos estudiosos que indican que el libro fue compuesto por más de una mano, quizás dos autores. Pero vamos a mirar que hay libros en la antigüedad escritos por un solo autor, aunque hablan tanto en primera como en tercera persona. Y esto no probaría que al hablar en tercera persona fuera otra la mano de quien escribe. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, ya ponemos los versículos. El autor conoce bien su historia. Solamente un hombre del siglo VI a.C., bien versado en asuntos babilónicos, podría haber escrito en cuanto a algunos de los hechos históricos que se encuentran en el libro. El conocimiento de esos hechos se perdió después del siglo VI y no se registró en ninguna otra literatura antigua o posterior. Esto representa un desafío para el libro de Daniel, ya que hay historias que solamente el libro contiene y que datan del siglo VI. Por dar un ejemplo, la locura del rey Nabucodonosor. Este rey positivamente existió durante todo el siglo VI, pero en los anales o en las crónicas babilónicas no se cuenta en ningún lado algún hecho que tenga que ver con aquellos 7 famosos años de locura del rey Nabucodonosor. Solamente lo contiene el libro de Daniel. Sin embargo, vamos a mirar que descubrimientos arqueológicos más o menos recientes van trayendo luz sobre este tema. también, junto con ello, el testimonio de Jesús de Nazaret. Es otro argumento que vamos a usar. Vamos entonces a mirar los versículos bíblicos de Daniel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahí tenemos, de la versión Reina Valera revisada: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Notemos que habla en primera persona, después de aquella que me había aparecido antes. Miremos también el versículo 13, otro tanto. Entonces oí a un santo que hablaba y preguntó, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y así seguimos leyendo versículos que siguen. Notemos que es una visión donde hablan otras personas. Y él dijo, era el diálogo de dos personas, responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, y en esa visión el diálogo de las dos personas que lógicamente hablaban en tercera persona. Otro tanto miramos en el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. También miramos el capítulo 9, versículo 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y tiene estas palabras. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Un ejemplo más en el capítulo 10, versículo 2, también miramos en adelante, otro ejemplo. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero miremos ahora en el capítulo 12, 4. Aún allí se le da la orden de que él preserve el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero miremos ahora en el capítulo 1 de Daniel, versículos 6 en adelante. Ya habla en tercera persona. Entre estos cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Versículo que sigue, 7. Lo propio también aparece en el versículo 17, el 19, 21. En fin, versículos donde se muestra a Daniel en tercera persona. Otro tanto va a ocurrir en el capítulo 2, versículos 14 al 20. Y así sucesivamente. Pero miremos un ejemplo en el Nuevo Testamento, una obra antigua también. Esto es Apocalipsis. En el capítulo 1, allí aparecen interrelacionados la primera como tercera persona. Y esto mostraría que no sirve como argumento o no alcanza para hacerlo, para desestimar que Daniel fuera un libro escrito por dos manos, que es el argumento que algunos autores usan. Miremos entonces en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vamos a usar la versión Reina Valera antigua. Estábamos usando la Reina Valera revisada. Miramos la antigua para seguir con la hilación del tema. Allí entonces vemos que en esta porción no hay, reitero, argumento para decir que hay dos manos. El mismo autor, Juan en este caso, pues menciona que él es el que da testimonio de estas cosas y escribe las iglesias, pero la orden viene desde el cielo y un ángel que le dice a Juan, pues, y allí entonces habla en tercera persona. Bien, también dijimos, no solamente los argumentos que hablan de la unidad de este libro, de lo que el mismo autor dice, también el testimonio de Jesús de Nazaret. Es otro ejemplo que muestra que es Daniel el autor del libro. Esto lo miramos en el Evangelio ya, cuando Jesús habla, según nos cuenta el Evangelio según Mateo. Capítulo 24, versículo 15, ahí miramos cómo Jesús se expresa del libro de Daniel y cómo reconoce a Daniel como el autor del libro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Para todo creyente cristiano, este testimonio dado por Jesús debería ser evidencia concluyente de que Daniel, el autor del libro, su personaje principal, es el responsable de haber escrito lo que escribió, en medio de críticas que ya iremos estudiando, de que no sería él el autor de ese libro, sino algún autor posterior o falsario. Ya vamos a ver las evidencias y por qué también. Lo cierto es que el libro se divide en dos partes fáciles de distinguir. La primera parte, capítulos del 1 al 6, principalmente es una parte histórica, aunque contiene una profecía en el capítulo 2, pero forma parte de una historia. Mientras que la segunda parte, la segunda mitad, desde el capítulo 7 al 12, contiene mayormente profecía, aunque hay una parte en el capítulo 10 donde hay una visión y un diálogo también entre el ángel Gabriel con Daniel, que está observando allí una poderosa visión. A pesar de esto, el libro constituye una unidad literaria y no una composición de varias manos o autores. Miremos las razones por las cuales se sostiene tal unidad. Primeramente, las diferentes partes del libro están mutuamente relacionadas entre sí. Se puede comprender, por ejemplo, el uso de los vasos del templo en el festín de Belsasar del capítulo 5, si se tiene en cuenta cómo esos vasos llegaron a Babilonia, que lo cuenta el capítulo 1. Miremos entonces estas imágenes para ayudarnos. En Daniel capítulo 5, versículo 3, leemos así: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Este es el momento, según la imagen, en que aparece la escritura en la pared, una escritura enigmática, dando un fallo negativo contra el rey Belsasar y contra toda aquella gente que habían tomado sacrílegamente vino y bebida de idolatría en los vasos sagrados que Nabucodonosor había, y ahí tenemos la otra imagen, había tomado cuando él hizo su primer asolamiento contra Jerusalén en el año 605. En el capítulo 1, tenemos allí en la imagen, versículos 1 y 2 nos cuenta esta historia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y notemos, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bien, en el capítulo 5 de Daniel, ahí miramos cuando Belsasar toma de esos vasos sagrados traídos por su el rey antecesor. En verdad, ya había pasado varios reyes después de Nabucodonosor. Belsasar va a ser el último, que los había robado desde Jerusalén, pero ahora Belsasar toma vino en ellos sacrílegamente, de una manera jactanciosa, arrogante, en favor de sus dioses, y la sentencia de Dios no se hace esperar. Miremos otro ejemplo. En el capítulo 3, versículo 12, se hace referencia a una medida administrativa de Nabucodonosor que se había descrito primeramente en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Miremos qué medida es. En el capítulo 3 de Daniel, versículo 12, ahí estamos mirando a los jóvenes hebreos dialogando con el rey Nabucodonosor en abierto desafío contra la adoración de la estatua. El versículo, ahí lo tenemos, dice: y unos varones judíos, los cuales pusiste tú, era la queja que traían consejeros hacia Nabucodonosor, que pusiste esos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Notemos que ahí nos dice que Nabucodonosor había puesto a esos tres jóvenes sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Dónde aparece esa referencia? Pues la miramos en el capítulo 2, ahora versículo 49. Miremos a continuación cuando efectivamente, luego de que Daniel logra explicar satisfactoriamente el requerimiento del rey, el sueño enigmático, dice el texto allí 2.49, y Daniel solicitó del rey Y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Vemos con ello la interrelación que hay entre un capítulo con otro. Miremos otros ejemplos. La descripción del capítulo 5, versículo 20 al 22, esta es la respuesta que Daniel le va a dar al rey Belsasar por la escritura enigmática allí contra la pared. Esa descripción que el joven Daniel, o el sabio Daniel le va a dar al rey Belsasar, ya aparece descrita esta historia en el capítulo anterior de Daniel, capítulo 4. Vamos a ver entonces la imagen que nos va a ilustrar. Daniel 5, 20 al 22, miramos aquí, cuando Daniel está dirigiéndose al rey Belsasar, quien, como dijimos, arrogantemente había traído los vasos sagrados judíos para beber en ellos vino idolátrico o dedicado a sus ídolos. Y entonces Daniel le explica al rey Belsasar lo que había pasado con un rey anterior a él, Nabucodonosor. Leamos pues entonces Daniel 5, versículo 20 al 22. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, le dice Daniel al rey Belsasar, refiriéndose a Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, se la quitaron. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer, como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él a quien él quisiere. Y concluye entonces su mensaje de amonestación contra el rey Belsasar con estas palabras: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué historia? Bien, es la que cuenta el capítulo 4, versículos 31 al 33. Miremos allí cuando la sentencia cuenta ese capítulo que cayó sobre el arrogante Nabucodonosor, y sobre él pues pesó una sentencia tan indigna, y esto es que se convirtiera en animal por espacio de 7 años, comiendo hierba, creciéndole el pelo como pluma, uñas, como garfios. Pues miramos entonces Daniel capítulo 4, versículo 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado o quitado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere, él lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves, o garfios como aves. Como vemos allí entonces, esta es la sentencia, la historia que le pasó a Nabucodonosor, la cual Daniel, en la imagen que tenemos al lado, le está contando a un sucesor. No tenemos registro babilónico de cuándo ocurrió esta historia. Hay autores que suponen que pudo haber pasado en los años 582 al 575, en los que en las crónicas babilónicas hay ausencia de historia. Y esa es la única pista que tenemos, más cierta inscripción, que ya estudiaremos más adelante, que daría a entender la locura de Nabucodonosor en esos 7 años. Lo cierto es que si esto pasó, reiteramos, desde el 582 al 575 a.C., para el 539, hagamos los números, desde el 539 al 575 son unos 36 años posteriores, allí tenemos el diálogo de Daniel con el rey Belsasar, a quien está contando esta historia que estamos mirando en imágenes, la locura de Nabucodonosor. Esta es otra prueba de la unidad interna que hay en el libro de Daniel.